alegría. Por donde quiera que voy, y en mi canto llevo vida, porque ahora salvo yo soy. Gritar al mundo el gozo que siento en mí por ese amor tan profundo, más que libertado yo fui. Mi canto ante era triste, de fracaso y de dolor, pero un día tú viniste para darme tu gran amor, el amor de los amores que murió en aquella cruz. Un día vino a este mundo para regalarnos su luz. ¡Vamos con la luz! Voy sus pisadas, al cielo quiero llegar. Él fue a preparar morada para todo el que puede entrar. Eso nomás. Qué lindo será mirarle, voy a postrarme a sus pies para alabar y adorarle, pues soy cosecha de su bien. Con amor eterno, por eso le alabaré, con mi canto y mi guitarra de su gran amor encantaré, al amor de los amores.